38 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, entramos ya en el tiempo de la actualidad local. Vamos a hablarles a continuación de una nueva actuación llevada a cabo este fin de semana por el Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad. Una actuación que, bueno, pues tenía lugar, como decíamos, durante el fin de semana y se lleva a cabo para rescatar a una excursionista de una edad ya bastante avanzada, unos 60 años, que sufría una caída entre Tabina y los Llanos del Campo, según la nota de prensa que nos envía desde el consorcio. Nosotros vamos a conocer los detalles con mayor exactitud y lo vamos a hacer con uno de los integrantes del Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio, con Carlos Chacón, que nos acompaña a través del teléfono. Carlos, buenos días. Buenos días. Y bueno, te quería preguntar, porque muchas veces los datos que nos llegan en esa nota de prensa no son tan exactos, ¿no?, como lo que puede ser el testimonio de una persona que ha participado en ese rescate. Así que coméntanos esa intervención que se tenía que llevar a cabo este fin de semana. Bien, pues a nosotros nos llamaron a las 11:30 de la mañana y nos informaban de que había una persona que había sufrido una caída en la zona del mirador de los Llanos del Berral. Esto está entre los Llanos del Campo, en Menamahoma, y la zona de Tabina. Es un mirador que da vista al castillo Annalmara, y bueno, prácticamente allí se puede acceder en vehículo todoterreno. Falta por llegar al mirador unos 200, 300 metros, ¿no? En un principio, el 112, como vio que el rescate no tenía mucha complicación, activó a la Guardia Civil, pensando que con el todoterreno de la Guardia Civil se podía hacer el rescate, ¿no? La Guardia Civil, cuando llega a la zona, comprueba de que allí no hay nadie, sino que la persona está mucho más baja, concretamente en una zona que se conoce como el Arroyo de los Charcones, que está entre este mirador del Berral y la zona de Tabina, ¿no?, del pontón de Tabina. Bien, pues una vez que la Guardia Civil accede al lugar y ve que la dificultad que conlleva el rescate, se pone en contacto con el 085 y activa el grupo de rescate en montaña, ¿no? Entonces nosotros nos avisan, esa llamada a la Guardia Civil la recibe sobre las 10:15 de la mañana, nosotros nos avisan a las 11:30 y lo que hacemos es sacar un vehículo del parque de bomberos con 5 bomberos del grupo de rescate, que nos desplazamos al lugar, ¿no? Cuando llegamos a la zona ya se había presenciado allí también el 061 y la camilla de la ambulancia estaban remontando a esta señora lo que es el camino arriba en dirección al mirador. Y lo que hicimos fue cambiarla a nuestra camilla, ¿no?, que está mucho más preparada para este tipo de rescate. Y bueno, desde allí la sacamos hasta donde teníamos el todoterreno. Y después en el todoterreno la llevamos hasta la carretera, donde ya la recogió la ambulancia y la trasladaron al hospital. O sea, cuando vosotros llegabais ya el 061 había asumido lo que era ese traslado en camilla y vosotros lo que hiciste fue sustituirlo, ¿no? Sí, el 061 junto con la Guardia Civil y los compañeros de esta señora, ¿no? Pues fueron, digamos, haciendo algo, ¿no? Como tenían la camilla de la ambulancia, una camilla de tijera, no es una camilla apropiada, ¿no?, para este tipo de rescate, y menos en una zona tan pendiente, ¿no? Pero bueno, pensaron que quizás podían ir adelantando un poco el trabajo y aproximándole lo más posible a la zona del mirador, ¿no? Y bueno, pues con mucho esfuerzo, la verdad que les estaba costando mucho, iban ya cerca del mirador cuando llegamos nosotros. Entonces, nosotros inmediatamente la cambiamos nuestra camilla, que es mucho más, primero más cómoda para el herido y luego es mucho más rápido la evacuación, ¿no? Y lo que hicimos fue trasladarla hasta la zona donde teníamos nosotros nuestro vehículo. ¿Es esta una zona de difícil acceso o no es fácil llegar? Hombre, es una zona, no es difícil llegar, lo que pasa es que es una pendiente muy pronunciada, ¿no? Y una persona ya de cierta edad, que me imagino no practicaría mucho deporte, sino que sería una excursión puntual la que estaba haciendo, entonces, pues claro, siempre tiene mucho más riesgo una persona deportista, ¿no? En estos casos, pues, además la típica rotura de tibia y peroné, clásica, ¿no?, de que un rebalón con una pierna, la pierna que rebala se adelanta y la otra queda hacia detrás y el cuerpo cae encima, ¿no?, con una torcedura, una mala postura, ¿no?, y casi todos terminan en fractura de tibia y peroné. Vamos, que a esta señora le van a dar la Navidad desde luego, ¿no?, por el paseíto. Sí, la verdad que sin ser un accidente grave, pero bueno, yo me imagino que tendrá que ser intervenida en un quirófano y todo lo que conlleva este tipo de... Claro. De percance, ¿no? Era una excursionista de unos 60 años. ¿De qué zona venían? Venían de Lebrija. Sí, era una excursión bastante numerosa de Lebrija, iban bastante gente, ¿no? Y yo no tuve mucho contacto con ellos, pero por lo que comentaron algunos, la idea era que llegara al castillo, ¿no?, bajar hasta lo que es en la zona del pontón y desde allí subía al castillo en Almara, ¿no? Y de hecho el resto del grupo siguió, se volvieron con la señora ayudando la camilla, solamente 4 o 5 más la pareja de la Guardia Civil. Bueno, la mujer imagino que estaría también en buenas condiciones ahora, a pesar del dolor o de la molestia de la situación, pero no era tampoco algo de gravedad. No, estas lesiones no son muy graves, vamos, lo que pasa es que no pueden desplazarse, son muy dolorosas y lo que hicieron fue sujetarle con el mismo bastón que llevaba, le hicieron una especie de sujeción de la pierna, ¿no?, con una gasa, con una venda, y la estabilizaron un poco y la traían con cuidado. La señora iba bien, vamos, quien no iba tan bien eran los porteadores, ¿no?, subiendo la pendiente, ¿no? Claro, además la zona yo imagino que embarrada, porque después de lo que cayó el sábado, no sé si está en muy buena condición el camino. No es un camino donde se haga mucho barro, hay mucha piedra, entonces es una zona de mucha piedra, ¿no?, de caliza y demás, y no hay mucho barro. Luego en la zona del porteo con el toterreno sí hay 2 o 3 zonas malas de barro, ¿no?, que tuvimos que pasar con mucho cuidado, pero el camino en sí, la vereda, no es una zona muy problemática por el tema del barro, ¿no? Quizás el problema que tiene es la pendiente y los chinos sueltos que hay, que seguramente fueron los que le provocaron el resbalón. Claro. Bueno, eso en cuanto a lo que es el rescate, la actuación del consorcio, del grupo de rescate de montaña, pero una duda que yo tengo, que además me llama la atención porque no es la primera vez, el hecho de que el 112 avisa primero a la Guardia Civil antes que a los bomberos, antes que al grupo de rescate. Y bueno, tendrá, imagino, que sus pautas, ¿no?, su protocolo a seguir en función de la gravedad o lo que sea, pero después tiene que ser el grupo de rescate el que termine el trabajo. Esto ha ocurrido en otra ocasión, que recuerde yo al menos, en la que hemos hablado, Carlos, y es algo que me llama la atención, ¿no? Sí, esto es una forma de actuar que tiene el 112, una forma protocolaria. Ellos entienden que hasta que no haya una valoración del accidente en sí, no movilizan medios, ¿no? Entonces, a no ser que la información que les llegue del alertante sea muy clara, en el sentido de que digan el tipo de accidente que ha sido, dónde ha sido, y expliquen un poco en el entorno donde están, y ellos entiendan ya que va a ser necesaria la intervención para el rescate de especialistas y demás, pues no activan el grupo de rescate, ¿no? Si no es así y la información que hay o bien es dudosa o de principio no se le da mucha importancia, ¿no?, porque está en una zona, en este caso, como pensaron, como informaron de que estaba en el mirador y hasta allí prácticamente llega el carril, ¿no?, pues deciden mandar a la Guardia Civil, que la Guardia Civil, si puede hacer el rescate desde el mismo vehículo, lo haga. Y si no valore, y una vez que valore, pues se activa el equipo de rescate. Y fue lo que se hizo. Nosotros en un montón de ocasiones ya le hemos insistido en que es preferible incluso volvernos si no hacemos falta antes que llega tarde, ¿no? Pero bueno, ellos tienen su forma de... A fin de cuentas son los que gestionan la información de la emergencia, ¿no? Nosotros gestionamos lo que es el rescate en sí, pero la información la gestiona el 112, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen sus protocolos y nos activan cuando ellos creen que tienen que activarnos, aunque nosotros en muchas ocasiones no estemos de acuerdo. Sobre todo por la pérdida de tiempo, ¿no? Más que nada... Claro, yo por eso siempre insisto que lo mejor que hay es llamar 085 desde el principio, ¿no? El 085 inmediatamente le da salida al grupo de rescate, sin más contemplaciones, ¿no? Aunque avise el 085 también tiene su protocolo, da aviso a la Guardia Civil, da aviso al 061 y da aviso al 112, ¿no?, para informar de que se está interviniendo, ¿no? Pero no, los primeros que salimos somos nosotros, ¿no? Entonces siempre eso es una garantía de que luego el rescate se va a hacer mucho más rápido y se va a terminar mucho antes. Claro, porque depende, imagino, que de los sectores, de las zonas. A lo mejor hay zonas en Andalucía donde la Guardia Civil tiene una unidad especial para rescate y puede estar más preparado, pero en el caso de aquí, de nuestra zona, la Sierra de Cádiz, pues es el grupo de rescate de montaña que está más preparado, ¿no?, para ejecutar este tipo de acciones. Entonces, claro, todo depende también un poco de esto, ¿no? Bueno, de todas maneras, según tengo entendido, en las zonas incluso donde hay equipos de rescate en montaña, la Guardia Civil suele ocurrir lo mismo, o sea, el mismo 112 primero manda las patrullas rurales de la comarca. Sí. Las patrullas rurales tienen una ventaja y es que están en los vehículos, están patrullando la zona, ¿no? O sea que ya esa pareja de la Guardia Civil está en el mismo vehículo y está en la zona, ¿no? Más inmediato. No es como en este caso los equipos especializados, pues que normalmente no están de guardia, sino que son personal que se activa libre de servicio, aunque siempre suele haber alguien de guardia, ¿no? Entonces tarda un poco más lo que es la activación, ¿no? En ese caso, pues, si tiene, digamos, cierta lógica que se avise a la Guardia Civil, ¿no? Pero al mismo tiempo se puede avisar al equipo de rescate, ¿no? Con lo que ya se va ganando tiempo, ¿no? En fin, es el protocolo, ¿no? En cualquier caso, no sé, claro, nosotros puede hacer más. Simplemente podemos arreglar, digamos, lo nuestro, ¿no? Intentar que lo nuestro funcione lo mejor posible. También informar de las circunstancias estas, y siempre hay, en cierta medida, un argumento, una justificación. En este caso, por lo visto, la información que reciben ellos les habla de que están en el mirador y que el carril está cerca, ¿no? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, pues la verdad es que a lo mejor no hubiera sido necesario, si se llegara a ese caso concreto de que hubiera sido el accidente en el mirador, no hubiera sido necesario nuestra participación en el rescate, sino simplemente con trasladar a esta persona 100 metros que podían haber ayudado, o simplemente como la llevaban con la camilla de tijera de la ambulancia, no, pues no hubiera sido necesario nuestra activación, ¿no? El problema es que luego la información no es como desde un principio se recibe, sino que conforme va pasando el tiempo va variando, y que cuando llegas a la zona de accidente normalmente tiene que ver poco con lo que te han contado, ¿no? O sea, es o bien mucho más lejos, o bien el accidente es más grave. Entonces, bueno, pues nosotros siempre tenemos que ponernos en las peores circunstancias. Además, esto siempre es así, no sabe uno lo que se va a encontrar cuando llega al lugar de accidente. En la actuación de este fin de semana, en la jornada de ayer, de ese rescate de esta excursionista de unos 60 años que sufría ese accidente en esta zona en particular, pero no es la única, porque bueno, ya saben que durante esta época del año nuestra localidad y todo nuestro entorno recibe la visita de muchísimos excursionistas, y bueno, pues aumenta también el número de actuaciones que tiene que llevar a cabo el grupo de rescate de montaña. De hecho, el pasado puente de diciembre también, no tuvimos oportunidad de comentarlo, pero también hubo una actuación, ¿no?, por vuestra parte. Sí, pues eso fue el día 6, el jueves día 6, el día de la Constitución, estuvimos también rescatando a otra persona en la subida al Pinzapá, poco antes de llegar al Puerto de las Cumbres. Una persona que había sufrido, en este caso fue una rotura muscular, y bueno, se veía impedida también para poder seguir andando, y hubo que trasladarla en la camilla hasta la zona del aparcamiento del Pinzapá, en la zona de las canteras. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque no son accidentados que revistan gravedad en esos accidentes, las actuaciones, bueno, pues están siendo así, ¿no? Durante este periodo, durante este periodo que aumenta, como decía, el número de excursionistas en mes de diciembre, noviembre, bueno, pues parece que no están siendo cosas de gran gravedad, ¿no? Sí, los accidentes de senderismo normalmente no suelen tener mucha gravedad, la mayoría de ellos son rotura de tibia y peroné, o en este caso roturas musculares, y la verdad es que exceptuando alguna caída un poco más complicada, ¿no? Pero normalmente, a diferencia de lo que ocurre con parapente o lo que ocurre con escaladores o espeleólogos, los accidentes en senderismo no suelen tener mucha gravedad, a excepción de las pérdidas ya en la sierra con la hipotermia y demás. Claro. Bueno, pues son las actuaciones llevadas a cabo durante este fin de semana y también esa pasada actuación en los días de festividad del puente, el pasado 6 de diciembre, llevada a cabo por el Grupo de Rescate de Montaña. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo, como siempre, a Carlos Chacón que nos haya informado. Y bueno, no sé si hay algo más que añadir, si no, pues, como decíamos, te agradecemos el que nos hayas atendido. Bien, yo simplemente puntualizar el tema del 085, que para nosotros es importante, y también deja claro otra cuestión que muchas veces se nos pregunta sobre si los servicios de rescate cuestan dinero o no. Sí. Y lo he dejado claro siempre, los servicios de rescate son totalmente gratuitos. O sea que no, nadie tiene que pagar nada por ser rescatado en la montaña. Las compañías de seguros ya están contribuyendo en cierta medida con lo que es los servicios de bomberos en sus presupuestos y demás, o sea que no, nadie tiene que preocuparse ni nadie tiene que retrasar una alerta pensando en que se le va a cobrar ni nada por el estilo. Importante aclararlo, yo creo que sí, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones y la gente lo sabe, pero en cualquier caso, por si hay algún despistado que todavía no se ha enterado, pues es importante aclarar ese dato, ¿no? Por el que a lo mejor en caso de necesidad pueda pensar que le vayan a cobrar y por eso pues no avise siquiera, ¿no?, a los grupos de emergencia. Bueno, no es el caso, así que ya saben, pueden llamar al 085 si lo necesitan. En fin, nos quedamos con todas estas cuestiones. Lo dicho, Carlos Chacón, del Grupo de Rescate de Montaña, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. A ustedes.